creado un mundo. Un mundo gris, donde eres llano, oscuridad sabia. Hasta que mueras cuando yo la dejaré. Nunca has dicho que soy santo pa' que me juzgue usted. Dentro de este mundo felicidad te encontré. Ando volando bajo porque nunca aterricé. Hasta que mueras cuando yo la dejaré. Nunca has dicho que soy santo pa' que me juzgue usted. Dentro de este mundo felicidad te encontré. Ando volando bajo porque nunca aterricé. No cambio mi mundo gris, ya no tiene salida. No somos santos, pero líbrame de la envidia. Mi turno más gris se va haciendo día con día. Se consume el tiempo igual a las horas de mi vida. Vivo vida bandida, bendita y maldita. No me importa la gente, me juzga y me critica. Se criticarán, es porque pica. Ven a los demás, pero nunca ven lo que es su realidad. Dan su opinión y no. Se pidió mi mundo, lo controlo yo. Si me ves a los ojos, sabrás mi dolor. Las cosas que quería, cenizas ya son. No me importa la vida, solo veo cómo pasan los días. Las noches cada vez son más frías. Hay heridas y dolores que nunca terminan. La agonía consume por dentro mi alma. No hay cura, pero alguien me cuida. Me pongo mal, mi mundo igual. No aterrizo, me gusta navegar. No me interesa que pase conmigo. No hay miedo a la muerte, siempre ha sido igual. No cambiará, no cambiará. Mi mundo gris siempre va a ser igual. Hasta que mueras cuando yo la dejaré. Nunca has dicho que soy santo pa' que me juzgue usted. Dentro de este mundo felicidad te encontré. Ando volando bajo porque nunca aterricé. Hasta que mueras cuando yo la dejaré. Nunca has dicho que soy santo pa' que me juzgue usted. Dentro de este mundo felicidad te encontré. Ando volando bajo porque nunca aterricé. Santo vivo a mi manera. Las críticas que hacen se quedaron allá afuera. Tanto palabreo, pura persona buenera. Sigo mi camino mientras solo parlotean. Que si soy yo, que si no soy. Me la paso navegando mejor yo. Que si soy yo, que si no soy. Me la paso navegando mejor yo. Tumbes el rollo, mis días grises yo los compongo. Solo pocos entran a mi entorno. Mi mundo es complejo sin retornos. La muerte sigue todos mis pasos. A ver cuál es en el que me equivoco. Tal vez solo juega conmigo haciéndome creer que yo tengo un poco de su control. No me importó porque el dolor fue el que tomó las decisiones hoy. Poco a poco mi mundo se creó. No necesito nada, mi mundo es mejor. Hago lo que quiera, venga lo que venga, ya. Ando relajado, modo bien está activado. Mi estado mental cambiado, dominando demonios. Hasta que mueras cuando yo la dejaré. Nunca has dicho que soy santo pa' que me juzgue usted. Dentro de este mundo feliz te encontré. Ando volando bajo porque nunca aterricé. Hasta que mueras cuando yo la dejaré. Nunca has dicho que soy santo pa' que me juzgue usted. Dentro de este mundo felicidad te encontré. Ando volando bajo porque nunca aterricé. No aterrizamos.